Desconectados de amor. Escrito por José Carlos Regalado. 2 días antes del virus barbarroja.xp. La pornografía, es lo único que me satisface, es solo lo que me hace sentir más y más satisfecho, puedo ver una gran variedad de mujeres siendo penetradas por hombres en su mayoría muy bien dotados, el solo oír sus gloriosos gemidos de esas perras me hace excitar más que ninguna otra cosa, HMPF más que esa puta de mi esposa. Harold, ya está la comida, ¿no piensas bajar y dejar por solo un rato de ver tus cosas? Dijo ella con un tono firme. Yo bajaré cuando sea conveniente, querida. A lo que ella contestó con voz quebradiza y rudeza. Ya estoy harta, Harold, yo te he dado cualquier libertad de ver pornografía porque me decías que mejoraría nuestra relación, tiré el celular a la cama y más que furioso y entrando en un ciclo de desesperación, abrí la puerta de la habitación y bajé los escalones uno por uno tratando de contener la gran furia que me trataba de contener. ¿Acaso, cariñito, tú crees que tú me das permiso de ver porno? ¿Te crees mi dueña? Pendeja, a lo que con una voz más quebradiza y casi balbuceando dijo la esposa, Pepero, somos un matrimonio, debemos de estar juntos en cualquier decisión. La esposa fue abruptamente interrumpida por Harold. Cállate. Solo cierra el puto pico por primera vez en tu vida. Dijo Harold con una voz despiada y furiosa. Tú eres una perra descarada, ¿acaso no recuerdas el 19 de febrero? Hace apenas 3 meses. La esposa solamente se quedó mirando a Harold de manera desconcertada y con mucha extrañeza, a lo que la esposa tomó palabra. Estás alucinando, Harold, no recuerdo nada en especial en esa fecha, ahora Harold furioso empezaba a gritar. Eres una hija de puta. Harold terminando de decir esa última oración le soltó un puñetazo en la cara. Me engañaste. La esposa yacía en el suelo sangrando de la boca mientras Harold se mantenía erguido con una postura dominante. Ese 19 de febrero, pasó que la esposa, desesperada y con deseo de alguien que a un minuto de tener sexo eyaculara, como es el caso de Harold que por ver tanta pornografía durante años, tenía el mal que ningún hombre quisiera padecer, eyaculación precoz, la esposa contactó a un prostituto que tenía buena fama, no fue barato, pero la esposa tuvo la experiencia que en años o tal vez toda su vida habría experimentado, después de esa tarde, la esposa no actuaba nada bien, ya que ahora solo parecía su esclava, y solo obedecía a su esposo en lo que fuera, sea sexo o aceptar que su marido seguirá viendo porno, solo actuaba bajo sus órdenes. Su esposo ni siquiera le pidió disculpas por el puñetazo, solo sirvió para poner una amenaza a su esposa, y era que si pensaba decírselo a alguien lo que pasó, que él se encargaría de arruinarle su vida, ya que Harold era un hombre de negocios exitoso y podría contarse a los mejores abogados. Todo fue bajo el mandato de Harold en la casa. Hasta que 2 días después vino lo peor para él, noticias por la noche. El mundo entró en caos por el fin del internet, las personas se vuelven locas por el alto grado de dependencia que teníamos sobre el internet, decía el reportero del noticiero nocturno. Punto a lo que prosiguió, no hay nada de salvación, el internet ha muerto para siempre debido al virus más fuerte descodificado por una falla del sistema central, esto afecta a todos. El virus era ni más ni menos que el virus de la muerte total dicho por grandes especialistas de sistemas, llamado virus barbarroja.xp, no hacía más que hacer que cualquier equipo que anteriormente usaba internet entrara ese virus y hacía que dejase de funcionar para siempre sin arreglo posible, esa misma noche. La conclusión. Harold estaba en su habitación mientras la esposa estaba preparando la cena cuando de pronto, el virus atacó su ordenador mientras veía nuevamente una sesión de pornografía. Enciende, pedazo de mierda. Harold tiró el ordenador al piso. Ya estoy harto, Sara, Sara. Sube acá arriba. Llamó a su esposa para discutir que no había internet y todo llegó a una discusión, Harold sacando una vez más que gracias a ella él se volvió dependiente a la pornografía y que ahora sin ningún tipo de video él es infeliz y por su culpa de ella por no complacerlo. Harold, ya no aguantaré más tus regaños y abusos, ya tuve suficiente de ti, no me importa qué hagas, arruíname si quieres pero yo ya no seré tu víctima, me voy. Harold, ahora empezaba a bajar la mirada y dejar ver que él ya no era el que dominaba, la esposa Sara se dio la vuelta para salir de la habitación cuando de pronto, toma, puta. Harold tomó el CPU de la computadora y se lo estampó en la espalda. Sara estaba en el piso gritando del dolor y llorando, mientras Harold reponía su postura de macho dominante, poniendo su pie en su pecho, tomó el CPU y lo levantó diciendo. Solo esto es lo que me dé, la muerte. Cuando Harold casi terminaba la oración, Sara alcanzó a sacar un cuchillo para fruta que había guardado antes de subir con Harold, a lo que dijo después ella. Toma, infeliz. Le encajó el cuchillo en la pierna, encajándolo lo más profundo posible. Sollozando de dolor, Harold tumbó el cu a un lado y Sara aprovechó esa caída de él para quitarle el cuchillo y tomar vuelo para encajárselo en el corazón, en medio del pecho. Mientras ella decía: púdrete en el infierno. Por fin le encajó el cuchillo en el corazón. Sin respuesta evidente alguna de Harold, él yacía muerto en el piso mientras el piso se cubría de sangre y las manos de Sara que estaban en el piso se empapaban de sangre. Ella se tumbó en el suelo mientras decía: esto se acabó por fin. Sara solo cerró los ojos mientras que la sangre de Harold la cubría por debajo de su cuerpo. Después de esto solo caminaría ella sola en una búsqueda a la supervivencia del virus barbarroja.exp y dejando detrás de sí su pasado,